Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Amigos y amigas de Ciudad Plástica, Radio Ciudad Plástica, ¿cómo se encuentran? Nosotros muy bien, transmitiendo completamente en vivo y a todo color desde nuestras cabinas. El día de hoy les damos la bienvenida a un nuevo proyecto que está arrancando. Ellos, principalmente él, este programa de radio está realizado, producido y creado desde su más pura concepción, desde la mente del arquitecto hidalguense Joan Beltrán, quien le damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de todo el staff de Radio Ciudad Plástica. Bienvenido, Joan, estos son tus micrófonos y adelante con el programa. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Pido un aplauso para mis compañeros aquí presentes. Que suene con todo fuerza y vigor, nodo urbano, y pues adelante. Muchas gracias a toda la gente que está haciendo posible este espacio. Muchas gracias a Lalo, muchas gracias a Arturo, a Adriana y obviamente a nuestro invitado del día de hoy. Este proyecto nace a partir de las ideas de que la ciudad la hacemos todos, la transformamos poco a poco y poco a poco en nuestras emisiones empezaremos a ver pasar, escuchar una serie de personajes que tienen distintas maneras de ver la ciudad, distintas maneras de ver la vida y que eso mismo condiciona la participación y la construcción de esto mismo que llamamos ciudadanía. Bueno, el día de hoy nos complace mucho tener en nuestras cabinas a el arquitecto Alfredo Arbizu, un excelente arquitecto y dentro de el entorno académico un personaje reconocido a nivel urbano y arquitectónico. Alfredo nace el 28 de febrero de 1976 en la Ciudad de México, donde realiza sus estudios. En 1995 entra a la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Pachuca, donde se gradúa como arquitecto en el año 2000. En el 2008 hace una corta estancia académica en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. En la actualidad pretende ingresar a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma la Universidad Nacional Autónoma de México, en la especialidad de teoría y crítica. Es interesante conocer el perfil de Alfredo. Después de mucho tiempo de trabajar, Alfredo en el año 2007 termina una sociedad previa y funda el despacho TDAA Arquitectura, Taller de Diseño Alfredo Arbizu, donde desarrolla desde entonces diferentes proyectos en los que destacan la Escuela Primaria C de Vancouver y la Escuela Superior de APAN, esta para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como concursos internacionales. Además, Alfredo escribe en un blog sobre crítica y análisis de arquitectura y urbanismo a nivel local y ha escrito artículos referentes al quehacer de los arquitectos hidalguenses. La idea que tenemos es que Alfredo exprese mucha de lo que sentimos en la parte académica, pero lo más importante de la parte ciudadana, de cómo vemos a la ciudad. Alfredo. Te agradezco sobremanera tu la oportunidad que me das de expresarme. Nada más una anotación rápida. Ya entré a la maestría en la UNAM. Excelente. Entonces estaremos por allá los siguientes 2 años. Excelente. Eso le da un matiz mucho más especial a esta pequeña plática. La idea de nosotros es generar un debate, un encuentro, una serie de pláticas donde nuestro invitado nos diga mucho de lo que hace, sí, pero también mucho de lo que piensa. Cada uno de ellos tiene algo a pensar. Y bueno, quiero primero empezar esta pequeña plática preguntándole a Alfredo sobre su experiencia a nivel académico, a nivel arquitecto, sobre su breve estancia en la Politécnica de Cataluña. ¿Cuáles fueron estas inquietudes que lo llevaron a vivir? Y por supuesto, ¿qué es lo que trae de España? Bueno, las ganas de salir de México y conocer otros territorios fue siempre como una parte esencial de mi propio existir. En realidad no hay tampoco un secreto oscuro, ¿no? Simple y sencillamente la idea de conocer Europa, pues a todo mundo le llama la atención. Así que bueno, por mi fiaca de aprender otro idioma, simplemente la opción lógica pues era España. Además de que siempre he sido fanático del fútbol y uno de mis equipos internacionales favoritos, invariablemente es el Fútbol Club Barcelona, así que el esquema pues era ese. Al buscar universidades me encontré con dos. La primera es la Universidad Autónoma de Barcelona, que es pública, y por supuesto la Universidad Politécnica de Cataluña, que es de carácter privado. Pero lo que más me llamó de la UPC es precisamente un personaje, nada más y nada menos que Josep María Montaner, que es doctor investigador en la Escuela de Arquitectura de la UPC. Entonces, hice todos los trámites correspondientes en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde soy académico, me permitieron ir y llegué a la UPC, cursé algunas materias, todavía no me encontré con Josep María Montaner. Sin embargo, me dejó un poquito un mal sabor de boca las circunstancias del posgrado, ¿no? Era en urbanismo. Y si algo he aprendido en la vida es que para estudiar urbanismo se requiere mucho más que las meras ganas. Entonces, dejé de alguna manera, de hecho abandoné la maestría y me dediqué mejor a dar la vuelta por Europa, ¿no? Entonces, la experiencia que me queda es eso, haber conocido otro ámbito, otro espectro, otras características sociales y culturales fuera de mi entorno, por supuesto. Y de alguna manera pues me quedo con el ánimo de intentar representar todos esos elementos vistos allá e implementarlos en mi práctica como docente y por supuesto como arquitecto dentro de la ciudad de Pachuca o donde sea que me lleve el viento, ¿no? Por supuesto, más adelante platicaremos sobre la diferencia entre urbanismo y ciudad y ese tipo de cosas, obviamente más a nivel más platicado, ¿no? Así se dice. ¿Cómo define un arquitecto de tus características a la ciudad? Bueno, definir. La ciudad es una construcción en el espacio con una vasta escala que solo se percibe en el curso de largos lapsos. La ciudad es el símbolo poderoso de una sociedad compleja, permite expresar sus ideales y sus expectativas. Diferentes autores a lo largo de la historia han tratado de definir la ciudad. Claude Levi-Strauss, el propio Aldo Rossi, etcétera. Todos ellos llevan precisamente estas características de análisis crítico, proyectual, de los bienes raíces, etcétera, etcétera, y hasta incluso de la conceptualidad y hasta la espiritualidad que la propia ciudad tiene. Sin embargo, definir arquitectura resulta sencillo en términos académicos o institucionales. Definir la arquitectura de una ciudad resulta complicadísimo por dos situaciones. La primera, como decía mi maestro, el arquitecto Federico Sánchez Meneses, la arquitectura de una ciudad es el reflejo de la cultura de sus habitantes, ¿no? Entonces, entre paréntesis, ya tenemos un problema, por lo menos aquí, ¿no? Y la segunda, depende de la ciudad que se quiera definir. Ahora entiendo, por obviedad, si hablamos de Pachuca, definir su arquitectura sería tanto como intentar definir el comportamiento de la estrella, de una estrella de rock, ¿no? Y sobre todo que aquí tenemos un experto en esa situación. Se requiere tiempo y dinero, pero más ganas de hacerlo. Lo que quiero decir es que existe una notable ausencia del ánimo por definir de alguna manera el esquema compositivo en Pachuca, ya que pareciera que la arquitectura de esta ciudad no la están haciendo quienes deberían. Y entiendo la cuestión esta de que a lo mejor el oficio del arquitecto o el arquitecto per se es el que se encarga de esa situación. Sin embargo, todos sabemos que no necesariamente un arquitecto hace arquitectura en esta ciudad, ¿no? Me parece que es un problema. Es interesante porque en ocasiones a los estudiantes de arquitectura en las escuelas, ¿no? Principalmente de arquitectura, digo, porque ellos son los que están en contacto directo sobre el entorno construido, se les dice, ustedes van a ser los próximos creadores de la ciudad. Claro. Se les dice, ustedes van a desarrollar la nueva ciudad, la nueva Pachuca, la nueva México, la nueva Puebla, ¿no? Decía, efectivamente, ¿no? Gustavo Romero, ¿no? Que es uno de los doctores. No. Y estamos dejando de lado algunas circunstancias prácticas, que es pues la arquitectura propia de la ciudad, ¿sí? De la gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que a lo mejor no tiene ni siquiera los medios económicos para contratarse un arquitecto. Bueno, entonces uno puede generar programas o puede participar en programas, ¿no? Una situación interesante es este rollo del diseño participativo, que me parece interesante. por la misma cuestión de la concreción de la definición del arquitecto. ¿Qué es el arquitecto? ¿Qué va a hacer el arquitecto? Pero lo más importante es en dónde y para quién. Me parece que muchas instituciones educativas, sobre todo, no lo estamos haciendo de la manera correcta. Ahora que lo dices, hace unos días leí algo sobre la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, hablando en estricto sentido de la ciudad, sobre el hecho de que no existía una línea de acción clara y concreta sobre cómo hacer la ciudad, ¿no? Digo eso de algunos críticos. Sin embargo, me parece muy, muy, muy importante establecer que esta misma construcción de la ciudad, así como la entienden arquitectos, diseñadores, urbanistas, no necesariamente tiene que venir por la parte del profesional, es decir, por la parte del arquitecto educado, el arquitecto con algún título. Mencionabas algo acerca de el diseño participativo, que obviamente está demasiado relacionado con esto que llamamos participación ciudadana en algún momento, y que ellos mismos logran que la arquitectura, en este caso la ciudad, la arquitectura de la ciudad, parafraseando a Aldo Rossi, se genere de una manera que pueda ser impactante. Algunos podrían decir buena o bella, ¿no? Sin embargo, este impacto que se genera para crear una ciudad a veces no es el suficiente, o a veces tampoco lo comprendemos tanto, ¿no? En la academia, ¿no? ¿Cómo podría un arquitecto interesado en esta situación de la ciudad, no sé, pensando a lo mejor en un alumno de arquitectura, cómo podría comprender que necesita más gente para aprender qué es esa cosa que le llaman ciudad? Antes de entrar en este rollo de entender la ciudad, me parece que debemos tener un precedente, este esquema de arquitectura. No hay arquitectura buena, tampoco hay arquitectura mala. La arquitectura es arquitectura, ¿no? Tanta arquitectura es un jacal como un edificio. Así es. De alta tecnología. Lo interesante aquí radica en cómo ese edificio participa, se relaciona con sus hermanos edificios, ¿no? Los que están a un lado, dentro de este elemento, de este fenómeno llamado ciudad. Me parece que más que esta cuestión, tendríamos que también que analizar los esquemas socioculturales que participan en la concreción de determinada obra arquitectónica, ya sea esta de carácter privado o de carácter público, y tener presente como una línea de acción en todos los ámbitos, institucional, gubernamental, ético y, por supuesto, social. Es decir, que las personas reconozcan el valor del oficio del arquitecto, que los arquitectos no sean chambitas, ¿no? Y que procuren generar esta cuestión del participar, ¿no? O sea, sacarse ese ego, decir yo soy el arquitecto y soy la verdad absoluta, ¿no? Vomito arquitectura, ¿no? Sino tener precisamente esa correlación. Somos activistas sociales, por lo tanto, claro, Trabajamos en y por una sociedad y para una sociedad. Entonces, y por último, la cuestión de las instituciones, y por instituciones me refiero a desde cuerpos colegiados hasta las escuelas de la enseñanza de la arquitectura, tener como esa vocación de decir el arquitecto es un activista social. Y por último, el del concepto gobierno, ¿no? O el Estado, que debe tener como esta apertura hacia no buscar una mera representación o una escenografía. Y es eso a lo que nos encontramos, ¿no? En la academia a veces es muy recurrente que... No, socialmente. No, y además, porque imagínate, cuando una persona, un recién egresado de la arquitectura dice... Es que me encontré con el escenario que yo ya no voy a hacer esa gran arquitectura que vi en la revistota, ¿no? Ya no vi mi obra publicada y sabemos cuando le decimos, oye... No, es bueno, que, es que incluso lo que pasa es que hay experiencias propias de personajes dentro de las instituciones que te marcan eso, ¿no? O sea, a ver, quiero que me hagas una arquitectura como la que está en la revista, y el chamaco va y la copia, ¿no? Literalmente nada más le cambia algunas cosas y ya concibe que eso es arquitectura. Me parece que es como un error muy, muy complicado. No debe existir esa situación. Debemos como tener esta cuestión de ser más sociables con el esquema de la realización de la arquitectura dentro de una ciudad, cualquiera que ésta sea, porque así como puede ser la ciudad de Pachuca, puede ser incluso, no sé, la propia Ciudad de México, que son como fenómenos urbanos interesantísimos. Dependen muchas circunstancias. Desde el punto de vista de la educación de la arquitectura, me parece que debemos tener como más cuidado, ¿sí? Muchos estudiantes tienen esa idea, ¿no? Que cuando van a salen y les entregan su documento, va a aterrizar un helicóptero, ¿no? Se lo van a llevar a Dubái. Va a extender una alfombra roja y se va a bajar un jeque árabe, ¿no? Y decir, Arbano, vente, ve a trabajar conmigo porque te voy a hacer millonarios. O por supuesto que no. Claro que no. ¿No? Mucha gente, muchos estudiantes van a regresar a sus municipios cuando terminen su licenciatura. Uh-huh. Y en un estado como el nuestro, que está en índices de pobreza increíbles, pues hay muchas posibilidades de desarrollo para el arquitecto dentro de dónde, dentro de su propia comunidad, ¿no? Claro, claro. Recordaba ahorita que lo dices, ¿no? Que algunos de los índices de desarrollo humano son equiparables, algunos lugares en el estado de Hidalgo son equiparables a lugares de África, ¿no? Y bueno, y sin menospreciar ninguno. Sí, no, estamos en la estadística. Es increíble también, ¿no? Bueno, pero obviamente esos son conceptos de desarrollo y son temas de mejor un poquito más complicados. Fíjate, habrá que debatirlos con quien corresponda. Por supuesto. Fíjate, hace poco teníamos una discusión tú y yo, o más bien una plática, sobre lo que se enseñaba en las escuelas de arquitectura, ¿no? Sobre lo que teníamos que hacer en las escuelas de arquitectura y sobre la responsabilidad del arquitecto para la ciudad, para la sociedad, ¿no? Finalmente ese es nuestro tema. Recordábamos que habíamos visto y revisado un programa de una universidad en el extranjero y veíamos que los llamados talleres, que nosotros los llamamos aquí taller de diseño o composiciones arquitectónicas, en otras latitudes eran meterse a las zonas marginadas, hacer proyectos sociales, generar un vínculo y un encuentro con la sociedad, hacer arquitectura participativa, construir una ciudad desde abajo y a veces alejado un poquito de solamente encerrarse en un aula, sentarse en un respirador y proyectarte el gran edificio que va a transformar la ciudad, ¿no? Cuando en realidad la transformación de la ciudad puede venir a partir de solamente mejorar una banqueta o ampliar un espacio público o generar un espacio de convivencia, ¿no? ¿Consideras que esto poco a poco está permeando con nosotros? Es decir, ¿está impactándonos el diseño participativo, el diseño social, o apenas estamos intentando abrir camino? No, yo diría que no. En muchas de las aulas de las universidades del estado de Hidalgo todavía existe esta cuestión de generar el diseño en gabinete, ¿no? Vía el proyecto para el personaje que tiene cierto ingreso adecuado monetario y por supuesto recurriendo a los esquemas del mainstream arquitectónico, ¿no? Vidrio, acero, todo ese tipo de situaciones que los muchachos ven en las revistas. La creación de la ciudad como tal, es decir, esta percepción de la ciudad como tal, va mucho más allá de las fachaditas, ¿no? Sí, claro. Va en torno a entender las cualidades, las necesidades, la utilidad del espacio que se le va a dar. Por supuesto, estamos hablando del concepto, del dichoso concepto y del contenido, ¿no? Y el contexto, se me olvidó. Puestos de moda por Bernard Schum, que, pues, aun y cuando es un arquitecto del mainstream, pues algo tiene en su coco que se nos ha pegado, ¿no? Resulta interesante que podríamos verlo desde ese punto de vista. Y no es el único, hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Entre otros, está por supuesto el propio Josep María Montaner y uno mexicano que posiblemente muchos no conocemos o que si conocemos no pelamos tanto, que se llama Carlos González Lobo. Interesante la visión que tenías sobre esta cuestión de la ciudad. Bueno, una de las dinámicas que tenemos en este programa es que nuestros invitados seleccionen tres melodías y estas tres melodías nos las compartan con todo el público y por supuesto que estas melodías tengan algún tipo de relación o la escojan porque tiene algo que decir en este momento para el tema en el que estamos debatiendo. Tenemos una primera melodía seleccionada por nuestro gran amigo Alfredo Arbizu. Y me gustaría que me hablaras acerca de esta primera melodía que has seleccionado y por qué fue esta, ¿no? Bueno, la canción es ya del 2003, es de una banda sueca de garage rock que que de alguna manera causó sensación por romper el paradigma mediático que causó el nu metal, por ejemplo, de los Deftones y Korn, etcétera. En su disco, Benny Be Vicious demuestra una postura crítica al establishment, por lo que la canción que se seleccionó es I Hate You to Say I Told You So, que me resulta de alguna manera como una declaración completa de libertad. Perfecto, pues vamos a escuchar esta melodía. Esto es Nodo Urbano. Escuchemos. Bien, continuamos con esta emisión de Nodo Urbano. Platicábamos con Alfredo Arbizu sobre los creadores de la ciudad, la creación de la ciudad, sobre las influencias de la ciudad, inclusive sobre las relaciones existentes entre la academia y la parte directa de la construcción de la ciudad por medios participativos. Hace poco, cuando hablábamos sobre si se creaba la ciudad, si definíamos que existían creadores y que quizás los arquitectos y los urbanistas no están netamente relacionados, recordaba un libro que hemos leído, ¿no, Alfredo? Sobre Teodoro González de León, Retrato de Arquitecto con Ciudad, cuando hay una parte en la que dice me di cuenta que los arquitectos no hacíamos urbanismo y no sabía qué estábamos haciendo, entonces no me di cuenta del error y ahora pues mejor hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque en algún momento, yo recuerdo también en la academia, en mi escuela, se nos decía, ustedes pueden crear la ciudad, ¿no? Y teníamos planes, y teníamos, y hacíamos diseño de la calle, y nosotros como una gran enseñanza del movimiento moderno, coordinábamos y decíamos, por aquí pasa una calle, por aquí está el hospital, por aquí está el mercado, y actuábamos como si nosotros pudiéramos generar un trayecto de una persona, podemos generar que se siente, que hable, y decíamos, una persona puede caminar en escuadra para evitar el pasto, ¿no? Cuando en realidad ahora, cuando tú ves un pasto en escuadra, lo que vas a encontrar es un caminito, ¿no? A medio pasto, porque la gente se mueve así diferente, ¿no? Eso es lo que quizás no comprendimos en la parte del movimiento moderno, que se rompió por completo, ¿no? Quiero preguntarte, relacionado con esto, ¿cuál es el papel de estos creadores, formadores o los que inciden en la ciudad? Ya comprendimos que hay una parte importante de la ciudad que se crea a partir de esta gente importante. Pensemos que tienen esta posibilidad, ¿cuál sería su papel? Traía aquí una nota que tenía una expresión interesante sobre esta pregunta. La voy a omitir. Te voy a decir por qué. Bueno, al final. Refirámonos primero al proceso urbano, que es la parte del urbanismo que permite ubicar el papel que cumplen las actividades humanas en las ciudades y, por tanto, de la arquitectura dentro del desarrollo social. Fundamentalmente, son 5 los procesos urbanos para cualquier sociedad: el proceso de producción, el proceso de consumo, el proceso de intercambio, el proceso de gestión y el proceso de simbólica urbana. Es este último el que indica cómo las sociedades, en diferentes fases de su desarrollo, encuentran en la arquitectura y el urbanismo su símbolo de poder, cargado de ideologías de los grupos dominantes, conformando la imagen urbana de las ciudades. Entonces, al decir los creadores, ¿nos referimos a quién? ¿Arquitectos, urbanistas, paisajistas, o a empresas constructoras o empresas de bienes raíces, a gobierno, ONGs, a cuerpos colegiados o a las instituciones educativas? Es decir, está canijo, ¿no? La ciudad es una creación de todos. Cuando decimos todos, nos referimos desde los elementos de gobierno hasta literalmente quien cruza por ese pasto, ¿no? Así es. Este fenómeno urbano tiene que ver con todos los las masas o la masa de personas, como una simple mujer que va caminando o andando en bicicleta por la calle. Entonces todos hacen uso de la ciudad, por lo tanto todos la crean, ¿no? Hay un fenómeno interesante que es la percepción urbana, que tiene que ver como cada individuo percibe la ciudad. Es esa situación. Entonces tenemos incluso muchas percepciones de la ciudad. El papel que me da la impresión que es al que nos podemos referir en este punto es precisamente al papel de este elemento, de este ser, entiéndase, arquitecto, que tiene que ver con aprender o intentar leer todas estas percepciones para poder de alguna manera otorgar una solución que posibilite todas las alternativas. Sin embargo, es como complicadísimo. Tengo una experiencia interesantísima que tiene que ver con la escuela donde estás dando clases ahorita, y no es en la que yo también estoy dando clases, ¿no? En esta cuestión de la zona de la famosísima fuente, que le llaman la llave de agua potable, hacia la zona de fumadores, ¿no? ¿Cómo está este rompimiento? Las percepciones son muchas. Hay quienes lo respetan, hay quienes conciben darse la vuelta por los andadores o del otro lado, y hay quienes de plano dicen, pues no. ¿Por qué? Porque entienden incluso en su cerebro que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y pum, se cruzan por ahí y ya está marcado. Ya no hay pastito, hay tierrita. Ahora viene la cuestión del arquitecto. ¿Qué hacer entonces? Definimos por medio de señalética, no joven, no se pase por el área verde, dése la vuelta, llegue por ahí, o como arquitecto, o como persona interesada por participar y generar un esquema funcional, pues genera un andador por esa sección. O por qué no les preguntamos a las personas. Ahora, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a incidir en esa decisión? Por ejemplo, en ese pequeñito detalle, ¿no? Le preguntamos a las autoridades de esa institución educativa, les preguntamos a los estudiantes, le preguntamos al cuerpo académico que es sabio en sus decisiones, o a quién, ¿no? Es decir, es complicadísimo. Claro. La creación de la ciudad depende de muchos factores, como este ejemplo. Y no solamente eso, sino que hay otro factor preponderante, que es el tiempo. El tiempo es el que le va dando, como de alguna manera, los esquemas visuales a una ciudad. Entonces, tomar decisiones como a corto plazo en la creación de una ciudad es ridículo. Ya tenemos un ejemplo en el siglo pasado, de ahorita que en esta coyuntura de deportiva en la Confederaciones, en una ciudad creada por dos arquitectos brasileños, ¿no? Que es precisamente Brasilia. Brasilia es hermosa, es bella. Desde la foto. Y se tomó su tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la foto. Claro, ahora, vivir la ciudad es complicadísimo, ¿no? Tener las temperaturas que se tienen en esa ciudad, en los recorridos que se hacen en esa ciudad, etcétera, etcétera, es literalmente el infierno, ¿no? Ahora, la creación de la ciudad poco a poco está como que cambiando esos esquemas. ¿Van a suceder o no? Pues en realidad no lo sé. Por lo tanto, crear la ciudad o los creadores de la ciudad, lo dejamos como pendiente, son muchos, son todos, o somos todos. Entonces, ¿cuándo y cómo? A través del tiempo y a través de esta cuestión que es la participación, ¿sí? No podemos tomar decisiones sin hacer consultas. Sí, así es. Y algo muy interesante, hace poco alguien me preguntaba, oye, eso de la participación es solamente preguntarle a las personas qué es lo que quieren y entonces le daremos solamente un platillo a la carta. Y dice, ¿y dónde está mi creación y mi percepción y la idea de que yo puedo generar y que conozco sus debilidades y puedo aportarle algo? Y bueno, yo mi respuesta era, lo que pasa es que no le vas a preguntar qué es lo que quiere. Bueno, como en el caso de aquí llegó un momento, ¿no? Cuando vino un representante del Instituto Mexicano de la Competitividad y al pleno, estábamos presentes en la conferencia, dijo, oigan, sería muy bueno que en la ciudad implementaran parquímetros. ¿Por qué? Porque apoyan a que pueda haber una recaudación y eso se va a la mejora del espacio. Reduces los problemas de congestión en la zona centro y determinadas cosas. Alguien me dice, oye, yo creo que si haces una pregunta y le dices, ¿quieres que no haya parquímetros? Quizás los que te respondan, que son los automovilistas o los dueños de los locales, te van a decir, no, que no haya parquímetros. Quizás la pregunta está mal orientada y es que la decisión política fue, va a haber parquímetros porque alguien sabe que sí solo se soluciona. La pregunta es, ¿cómo quieres que sean? En eso quiero decir que muchas veces la participación no solamente está relacionada con preguntarle a la gente qué es lo que quiere, sino a veces también las cosas que ellos expresan son necesidades que muchas veces no se ven a simple vista, pero que pueden ser entendidas, inclusive parece llamado creador o especialista, ¿no? Esa es una situación interesante de la ciudad. ¿Hacia dónde crees que va Pachuca, Alfredo, en materia de la ciudad? Uf. Decir que estamos en una época convulsa quizás sea el eufemismo del año. Muchos de nosotros pertenecemos a una generación que está padeciendo los errores del primer mundo y que busca casi de manera desesperada una manera de darle vuelta a la tortilla. Cada vez que el hombre pasa por una etapa tumultuosa, el arte se vuelve a convertirse en una válvula de escape. Por lo tanto, habrá que decir primero que la diferencia esencial entre la diferencia esencial entre la arquitectura que tenemos y hacia la que queremos dentro de al menos esta ciudad es bien complicada. No me quisiera meter en jardines de los que no podría yo salir. La realidad es que considero que me preocupa la dirección que está tomando la arquitectura en esta ciudad por dos razones simples. La primera tiene que ver con no las instituciones educativas, de una u otra manera se está haciendo. Hacen su labor, ¿no? Sí, claro. Me preocupa más por la cuestión de la comunidad, los cuerpos colegiados, y en este caso tengo que decirlo, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Pachuca y el gobierno municipal. Pareciera que se está como recurriendo a determinadas situaciones que no son como muy convenientes, intereses, y no creo que sea el ideal. Y al poner estas trabas, la arquitectura en la ciudad de Pachuca se está volviendo un mero eufemismo. Venía yo en mi transporte colectivo y vi pegado ahí en una pared que decía, se vende casa minimalista, ¿no? Sí. Y bueno, y regresamos a un concepto básico desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? El minimalismo se murió por ahí de los 80 y todo eso, ¿no? La retórica compositiva y comercial que generó el minimalismo le ha vendido a todo el mundo. Entonces, en una ciudad como Pachuca, en un país como el nuestro, siempre he pensado que el minimalismo es como una pérdida de tiempo, sobre todo porque somos, sobre todo los latinos, como que somos personajes que recurren a guardar todo, ¿no? Y si no, lo podemos preguntar a cualquiera. Claro. Todos guardan los recuerditos de los 15 años de la prima, de la sobrina, lo que sea. Todos guardan los centros de mesa de las bodas a las que nos invitan. Seguramente muchos de nosotros en nuestras casas debe estar el juguete que usábamos cuando teníamos 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestros padres seguramente todavía tienen el caballito de palo que usábamos cuando éramos niños. Entonces, en una arquitectura tan estilizada como el minimalismo, aplicada en una cultura como la nuestra, ya refiriéndome a México, es como bien complicado, ¿no? Se requieren determinados elementos socioculturales, educados o no educados, no lo sé. Entonces, la dirección de la arquitectura, por lo menos en una ciudad como la nuestra, tiene que ver con una cuestión que voy a referir de nuevo a el doctor González Lobo, que es la cuestión de la glocalización. Uh-huh. Entiéndase cómo generar una arquitectura de carácter global, pero que de la misma manera tienda hacia la localización de la arquitectura. Es decir, que sea, si no vernácula, porque tampoco vamos a hacer arquitectura con tejita y cosas así para pegar y copiar esquemas, no, sino que sea como una cuestión de carácter regionalista, local, ¿sí? Y que me parece que es un esquema interesante. Y no recurrir a ejemplos pasmosos, semimediáticos, ¿no? Como, por ejemplo, pues poner un balón en cierta zona de la ciudad de Pachuca, ¿no? Que en realidad incluso rompe con varios esquemas compositivos y de tendencias, ¿no? De la contemporaneidad de la arquitectura, sino ser como más realistas de alguna manera. Digo, tampoco digo que hagamos o recurramos a escenografías, como está sucediendo en cierto centro histórico de cierta ciudad de Pachuca en la que vivimos, ¿no? Por lo que me parece que la cuestión sí es preocupante, porque pareciera que no nos está interesando, y más como sociedad, ¿no? Como sociedad, ya olvídate de la cuestión del arquitecto, la cuestión del gobierno, de la cuestión de las instituciones, ¿no? Como ciudadano común, la experiencia en la arquitectura no se está dando de manera correcta en nuestra ciudad. Esto que mencionas puede dar lugar a bastante discusión, y bastante discusión que se puede centrar desde el hecho de la imitación, desde el hecho de comprender la cultura y esas cosas que a veces en nosotros, en las academias, resulta un poco complicado a veces transmitirlas, ¿no? Porque también es cierto que hay un cierto carácter aspiracional, ¿no? En muchos de los, no solamente hablo de los estudiantes de arquitectura, sino también de las personas, pero coincido en esta parte contigo sobre la comprensión de nuestra cultura, ¿no? Por ahí había, me recuerdo a mis profesores que me decían, bueno, la primera pregunta que te debes de hacer es, ¿dónde guardas la escoba? ¿Por dónde sacas la basura? Cuando diseñábamos una vivienda, ¿no? Y es algo que le repito ahora a mis alumnos, ¿no? Y eso se vuelve interesante porque, bueno, en un concepto de cuestiones minimalistas, posiblemente esto de guardar no exista, ¿no? Así como tú me lo dijiste, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, desde un punto de vista alternativo, es decir, lo entiendo como modificado, o sea, no vamos a tener que los adornos y 8 habitaciones para poder guardar. En realidad cosas. No me refiero a la cuestión funcional del espacio arquitectónico, sino yo creo que es más como a la cuestión esteticista del objeto arquitectónico, ¿no? Entiéndase la forma, esa forma translúcida, plana, ¿no? Muy vertical. En una ciudad como esta, pues una ventilación como muy grande o grandes asoleamientos en una la temperatura promedio de la ciudad no es así, no se presta como para que tengas un ventanal en determinadas orientaciones, ¿no? Y con esto de la forma podríamos regresarnos a lo que sí, decías de Shumi desde exacto, el concepto, ¿no? Contexto, es contenido, decir, a ver, ¿no? Habrá que trabajar con nuestros esquemas. Entonces, más que entender la filosofía propia de la vanguardia, no, me parece que tiene que ver más con esta cuestión que comentas de la educación en la arquitectura y no la educación del arquitecto, ¿no? Así es. Porque me parece, ahorita que estás comentando de esa charla que tuvimos, recuerdo esta frase que te dijo, que te dije, que me parece que como que te brincó un poquito, que es la cuestión de que en la arquitectura el que menos se involucra es el arquitecto, por todo lo que te comentaba en ese momento. Lo voy a comentar para que tus radioescuchas medio agarren la onda, ¿no? Cuando tú entras a hacer un proyecto, cuando un cliente ya te llama a hacer esa creación iconográfica de la arquitectura dentro de una ciudad, pues el cliente ya te lleva ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya sabe qué quiere, ya sabe cuánto tiene y ya sabe dónde lo quiere. Punto, ¿no? Entonces tú entras y llegas y dices, ah, ahí está, he creado la máxima obra arquitectónica. Y tu cliente llega y te dice, no, mano, ¿qué crees? Que no quiero eso, ¿no? Quiero que le pongas una tejita como la de mi vecino. Dices, chango, ¿no? O sea, toda esa idea filosófica, conceptual que tenía de la arquitectura, vale gorro. Literalmente vale gorro, ¿no? Entonces, sí, tu trabajo es más como de, en esta analogía que hacíamos del cine, es más como el fotógrafo, ¿no? En la creación de esa película que sí, se llama casa o que se llama proyecto X, y el cliente es el verdadero director, ¿no? Entonces, al final, tú te dices, ¿sabes qué? Ya quedó como yo quise que quedara. Aquí está tu dinerito, joven, y vayas a la goma, ¿no? Y nosotros como arquitectos, después de que ya se genera la arquitectura, pues nos desprendemos de esa obra. Y así es, sí, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que regresaste a proyecto, a la casa que a construiste? A visitarla, ¿no? A ver cuando a tu cliente se le rompió la silla, o cuando colgó su primer última cena en su comedor. O los perritos. O, sí, ¿no? Los perritos que juegan póker, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Nunca lo has visto, ¿no? Entonces, nos desprendemos. De ahí sale esta idea de que el arquitecto es el menos involucrado en la creación de la arquitectura. Y por lo tanto, el arquitecto es el menos involucrado en la creación de la ciudad y en su eventual continuidad. El arquitecto lo único que hace es como dejar pistas para que los usuarios, los ciudadanos, de alguna manera interactúen con estos fenómenos que el arquitecto va creando. Pero podríamos hacer más, es la realidad. Sí, claro, claro, es una discusión bastante interesante y obviamente muchos de los que te conocen, los que te conocemos, sabemos que tienes un punto de vista bastante interesante y eso es lo que enriquece el debate. Quiero comentar algunos de los comentarios que nos han hecho vía Twitter, principalmente por el hashtag Nodo Urbano, todos los que quieran hacer alguna pregunta, un comentario. Por aquí nos llega una pregunta bastante interesante de un gran amigo y acerca de cómo ayudar desde las calles, dices, o sea, todas las personas no todos son arquitectos, dice. Entonces, ¿cómo ayudar desde las calles? ¿Cuál sería tu respuesta a esto? ¿Cómo ayudamos a educar, pero desde la calle? Me parece que en la actualidad, en todas las ciudades del orbe, hay como grupos, no solamente conformados por arquitectos o diseñadores, sino por ciudadanos comunes que tienen como el ánimo y las ganas, ¿no?, de participar. Desde cualquier trinchera. Entonces, me parece que una persona que no tenga como la educación en la arquitectura, que yo creo que ninguno de nosotros la tiene, pero bueno, en fin, desde el punto de vista de la denominación, cualquier persona, si tiene ganas, si tiene ánimo, y sobre todo si no le gusta lo que está viendo, tiene todo su derecho constitucional de cambiar las cosas. ¿Cómo? Como sea. Desde pintar la fachada de la casa de enfrente de donde vive nadie, hasta a lo mejor propiciar pasos de cebra en una ciudad, no sé, trabajar con sus vecinos para generar así como zonas de estancia en barrios degradados, no sé, por el estilo, ¿no? Poder hacer una intervención en una calle para generar una banqueta más grande. No quería decir la palabra intervención porque se escucha como muy académica, ¿no? Una acción. Participar, punto, ¿no? Que hacerlo. La gente tenga ganas. Eso es interesante, ¿no? Porque las personas pueden empezar a hacer ciudad, ¿no? Desde la calle. Toda la vida, ¿no?, lo han hecho. Porque mira, ayer platicábamos sobre, decían, oye, ¿cómo construimos la ciudad?, ¿no? Decían, bueno, tú construyes la ciudad desde que te paras en un alto o respetas el paso peatonal o caminas por la banqueta, o no solamente eso, sino exiges una mejor banqueta, propones una mejor, no sé, espacio verde, habla sobre esto, ¿no? Alguna vez uno de nuestros grandes amigos en la academia me decía, oye, ¿qué estás haciendo por México? Le preguntaban a él, y él decía, yo estoy dando clases, ¿no? Estoy intentando educar a la gente, y eso es mi granito de arena. Intento hacerlo lo mejor posible, pero de alguna manera lo realizo, ¿no? Y esto me lleva a que, si bien la construcción de la ciudad se da de forma física por mucha gente profesional, sí la gente desde la calle, cualquiera que somos ciudadanos, podemos participar en eso. No solamente es necesario un título académico para tener un gran impacto. Obviamente, para algunos procedimientos, para algún tipo de construcción, algo en específico, pues obviamente necesitas un tipo de calificación, ¿no? Si, por supuesto, hay algo inherente en la actividad de cualquier profesional que se llama jurisprudencia, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber como esta cuestión de reconocimiento legal del oficio que se hace. Entonces, pero eso no significa que una persona que no tenga un título universitario no pueda participar o no pueda expresarse. Muy bien, vamos a tomar esto como pretexto para irnos a nuestra última melodía. Tenemos una segunda melodía seleccionada por Alfredo Arbizu, y nos puedes comentar de esta melodía llamada Interpretaciones sin razón, y que tiene que ver con esta cosa de la ciudad. Bueno, Vicente Gallo es una banda del DF, así como de indie rock, del movimiento DIG o Do It Yourself. En este disco Despierta y Vence del 2012 se nota nuevamente la postura de hacer algo. La canción, que es Interpretaciones sin razón, trata temas como los prejuicios, la ignorancia y la falta de argumentos para defender una postura. Es como muy coyuntural, ¿no? Entonces, ojalá, me imagino que ya la conocen, ¿no? Es como muy popular la canción, y si no, pues aquí está. Muy bien, esto es Interpretaciones sin razón, estamos en Nodo Urbano, regresamos. te puedes sondar de Arecino, no siempre es así. Interpretaciones sin razón, prejuicios que tienes y solo ves disfraces. Y no, no siempre es así. Y no, no siempre es así. Muy bien, continuamos con esto que llamamos nodo urbano. Platicamos con el arquitecto Alfredo Arbizu, y en el último corte nos encontrábamos con este tema sobre la creación de la ciudad, sobre los actores, sobre quiénes hacían sobre en la calle, sobre qué era lo que podíamos hacer en la ciudad. Quiero que me des tu opinión acerca de estos colectivos, estos ciudadanos que se llegan a organizar. A veces lo llaman arte, a veces lo llaman acciones sociales, a veces lo llaman acciones ciudadanas, pero que están intentando hacer algo, inclusive, lamentablemente en algunas ocasiones hasta la chamba del arquitecto, ¿no? O sea, tratar de comprender el espacio, de modificarlo y de proponerlo, ¿no? Estos colectivos, grupos, gente que interviene en la ciudad, que tiene un impacto que a veces mueve muchas mentes. Hablo, no sé, desde colectivos de ciudadanos como Bicitecas, en el caso de la bici en el DF, hablo como colectivos de arte aquí en la ciudad. Esta gente que está impactando, pero ya no en las salas, ya no en las galerías, ya no en las academias, sino que se va a la calle e intenta dar mensajes. Me acordé de Los Supercívicos, un programa que había por ahí en YouTube, me parece, o digo, no sé si estaban en televisión, y estos monitos andaban en un coche muy viejo, ¿no? Y veían cualquier situación ciudadana y literalmente la atacaban. Me parece que más que eso, la cuestión del reconocimiento, debe haber allá afuera miles de grupos de ciudadanos que están haciendo cosas. La cuestión radica aquí en el rollo mercadológico, ¿no? Que en aras de hacer como más representativo su movimiento, buscan a través de redes sociales la interacción con la audiencia, lo cual está perfecto. Pero me parece que estoy más a favor de los grupos de ciudadanos que hacen las cosas y no se entera nadie. Pero aquí vendría un problema, ¿no crees? ¿Quiénes? No sé quiénes son, y si ni siquiera sé si existan. Pero es que siento que esos son como los que tienen como más cualidades de entenderse como un verdadero grupo participativo, sin aras de buscar algún tipo de referencia o de reconocimiento. Claro, entiendo a los que están en redes sociales, como por ejemplo, no sé, por mencionar algo que tú estás muy involucrado en eso, que es Actitud Bici, otros grupos que tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación de áreas verdes, con el tránsito citadino, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece que esta cuestión del trabajo participativo, colaborativo, no debería ser como un elemento de reconocimiento, o no debería ser su filosofía. Sí, pero ¿no crees en este caso que también el ejemplo es lo que puede mover? Es decir, me intento imaginar, espero que lo estoy comprendiendo bien, intento imaginar a alguien que hace una acción para la ciudad, un grupo de ciudadanos, y que no se entera y que al otro día aparece. Fue un héroe anónimo o un grupo de superhéroes anónimos. El problema es de que esto lo pudo haber hecho el ayuntamiento con algún tipo de recurso o los ciudadanos, pero no sabemos. Pero quizás si tú te enteras que alguien hizo algo, que fue tu vecino el que pudo promover eso, dices, oye, si él pudo, yo también. ¿Qué pasaría entonces con esa exposición ahora con la era de la tecnología, en la que puedes estar en el escenario sin la necesidad de tener tus 15 minutos en la televisión? Ahora con un tweet puedes llegar a muchos lugares, y esos lugares también pueden tener personas, y esas personas pueden tener una influencia. ¿Consideras entonces que estos grupos pueden tratar de ciudadanizarse más o buscar más el anonimato o cómo deberían funcionar? Bueno, no, creo que es más que eso. Sean reconocidos o no sean reconocidos, me parece que son importantes, que es importante su existencia, porque imprime este ánimo y ganas del resto de los ciudadanos. Es decir, si uno ve que de repente apareció frente a tu casa una planta y no sabes ni de dónde vino, pues eso te motiva. Y si viene la misma planta y viene una tarjetita o lo que sea que dice que somos del grupo fulanito de tal, queremos hacer mejor la ciudad, pues también, ¿no? El punto es que suceda, no importa si es reconocido o no reconocido, ¿no? O sea, en realidad, nada más era como una postura de ser, que no todo tendría que ser como muy mediático. Sí, y te entiendo, porque en algún momento, inclusive en nuestro entorno local, cuando alguien hablaba sobre una agrupación ciudadana o un grupo civil, lo principal era pensar partido político, ¿no? O algún tipo de fuerza. Así como que es una referencia que la ciudadanía regularmente ve, sí, ¿no? Es decir, ve a un grupo de personas que está participando, está generando alguna situación en pro de la ciudad, y lo primero que se imagina es estos monos son de determinado partido político, ¿no? Y a mí no me vende nada. Así es, así es. Quizás esa parte han tenido que lidiar los grupos ciudadanos o los grupos de personas organizadas, tener que lidiar con este estigma que por muchos años... Bueno, a lo mejor años, ni tanto, ¿no? La realidad es porque a veces los gobiernos, sobre todo los municipales, hacen las cosas y no le preguntan a nadie, ¿no? Bueno, pero... Y regresamos al ejemplo, centro histórico. Pero en el caso de las agrupaciones ciudadanas, de las que tú comentaste, estas agrupaciones ciudadanas no obviamente cuando hacen algo, en teoría no le están pidiendo permiso a nadie, se guían solamente por sus propios principios y por lo que ellos creen, sí, pero que es la mejor ciudad. La cuestión de que la ciudadanía o el resto de la ciudadanía entienda que estos grupos vienen o tienen alguna extracción partidista, me parece que al menos en una ciudad como esta no aplicaría. ¿Por qué? Porque ellos tienen el ánimo y las ganas, tienen toda la libertad de hacerlo, a diferencia del medio político controlador, ¿no? Y no me voy a meter en más camisa de once varas, porque sí, es decir, hay quienes hacen las cosas y a niveles específicos y no le piden cuentas a nadie, ni las dan. O sea, digamos que los grupos entonces ciudadanos... Si yo veo a un grupo ciudadano que está, por ejemplo, pintando pasos de cebra en la ciudad de Pachuca, que mira, que hacen falta, ¿sí? No voy a pensar, pues estos son de gobierno, o los mandó X partido político, o vienen de parte del PEJE, o no sé, nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si fuera el municipio, pues tendrían hasta sus chalequitos naranjas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Esa parte, ¿no? No vendría como la cuestión de, pertenezco a la ONG fulanita de tal. Inclusive también te puedes dar cuenta, ¿no? Porque a veces los recursos son limitados, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, ¿no? Es esa parte, ¿no? Sí, sí, esa, claro. Esa parte. Que de entrada, para que quede evidencia, estoy de acuerdo con esos grupos. Para cerrar con este bloque y también nuestra participación en esta emisión cero de Nodo Urbano, me gustaría preguntarte, Alfredo, sobre qué necesita hacer la ciudad, hablando de los ciudadanos, para poder transformar esto que hace rato nos comentaste te preocupaba acerca de la arquitectura de la ciudad. ¿Qué necesita ser el arquitecto? ¿Qué necesita ser el estudiante de arquitectura? ¿Qué necesita ser el ciudadano? Bueno, de entrada, la institución tiene que ser como más abierta a la generación de arquitectos con una visión social. No vamos a crear arquitectos de élite. Y si hay alguno dentro de nuestras aulas, qué bueno, pero no creo que sean todos. Por lo tanto, las universidades deberán tener que deberán cambiar su visión, creo que es importante. Dos, que los estudiantes de arquitectura y los arquitectos que ya estamos en labores, entendamos que trabajamos en, por y para una sociedad, ¿no? No somos estos iconos europeos del siglo pasado, ¿no? De 1920, de apellidos rimbombantes, donde su palabra era ley, ¿no? Ahorita ya no. Por eso incluso se ha generado esta cuestión de las especialidades, por lo tanto debemos tener esta tónica, somos activistas sociales, por lo tanto trabajamos en. Y la sociedad civil o el resto de las personas que no han sido educados de alguna manera en este rollo de la arquitectura, pues deben ser como más abiertos a la experiencia de que la arquitectura les puede ofrecer, buena o mala, reitero. Sí, dependerá mucho de Ciudad del arquitecto, ¿no? Hablando de incluso esta, depende del individuo, ¿no? Sí, ¿no? Esta interacción, ¿no?, existente entre individuo, claro, cliente, arquitecto, sí, hablarse. Y la sociedad civil va a tener ingreso o acceso a un profesionista digno, siempre y cuando las instituciones y los cuerpos colegiados sean más participativos. ¿Con quién? Pues con ellos, con la gente. Queda un tema muy importante para siguientes emisiones, pero una de ellas son los concursos de arquitectura, ¿no? Sobre esta posibilidad de que las cosas se concursen, pero además de que las cosas se concursen, que se hagan públicas, que se mencionen qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los objetivos y quiénes son los que participan. En algún momento también en estos concursos, si existen, tendrán que participar no solamente los miembros, los profesionales, sino un equipo multidisciplinario de personas que puedan incidir perfectamente en la ciudad. Y por supuesto, además de eso, quizás también lo que muchos arquitectos a nivel nacional piden es esa regulación de los concursos, ¿no? Saber qué es lo que pasa con los concursos. Pero los de obra pública, ¿no? Obviamente, claro, a eso me refiero, ¿no? ¿No? Inclusive porque los de obra privada pues ya tienen sí, sus, digo, tienen tú sus, y yo hemos sido sí, claro, participantes de concursos a nivel nacional e internacional, sí, tú y yo hemos asesorado a participantes en concursos nacionales e internacionales. Y bueno, pues ya sabemos más o menos cómo es ese rollo, pero estoy seguro que muchos de nuestros colegas que participan en obra pública pues están como muy supeditados a esta cuestión de pues mejor le doy esta obra a mi compadre, ¿por qué? por esto, ¿no? Entonces me parece que sí tendría que haber como una legislación en ese, en esa situación, y poco a poco se puede dar, ¿no? O sea, no se puede dar las cosas de un día, no, para claro, el otro, claro, ¿no? Eso es. Ni a corto plazo, eso es una construcción, ¿no? Es otra parte de la construcción de este concepto de la ciudad, todo uh-huh. depende de un rollo, ¿no? O de una palabra que se llama planeación. Claro, es otro tema, otro gran tema, ¿no? Muy bien, como tercera melodía que nos tiene seleccionada Alfredo y con la que nos vamos a despedir de esta emisión cero, ha seleccionado una melodía especial. ¿Nos quieres compartir un poco de esta melodía? ¿Cómo no? Bueno, antes de que ya termines con esta canción, supongo, ¿verdad? Por lo que no me queda más que agradecerles a todo el equipo de trabajo de Ciudad Plástica, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por abrir esta situación a los oídos de quien le interese, ¿no? Sobre todo a mi madre, que debe ser la única que me debe estar escuchando. Te quiero, madre. Bien, bueno, yo cierro, les agradezco mucho a todos, Joan, reitero mi agradecimiento, espero regresar pronto para que hablemos, no sé, de otra cosa. Y si no, bueno, ni modo. Y me despido con una cantante, no sé si sea británica, no, es de Filadelfia, es uh-huh. Santi Gold. La canción se llama Desperate Youth. Esta canción de su disco Master of My Make Believe del 2012 refleja una situación interesante para pensar en lo que sucede hoy. La canción es una ventana a la mente de muchos, un himno para seguir adelante, para encontrar lo que merece la pena, pero no jugar según las reglas de un juego que nos han marcado y del que nunca nos hicieron parte. Esto es Desperate Young de Santi Gold. They all know. Oh, oh, oh, oh, oh. Bien, amigos, estamos de regreso para despedirnos de esta emisión cero. Agradecemos al arquitecto Alfredo Arbizu por acompañarnos y darnos su visión muy particular de la ciudad, de la arquitectura. Alfredo es una persona en la cual muchos de los académicos hemos aprendido bastante. Hemos acompañado su camino por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y queremos darle nuestro mejor deseo de éxito en esta nueva etapa que va a tener como un estudiante posgrado del UNAM, donde lo más interesante, y cuando él me lo dijo, yo le comenté, a mí lo que más me gusta es de que la ciudad y los estudiantes van a recibir los frutos de el conocimiento que vas a adquirir en otros lados. Obviamente, nuestro mejor deseo, nuestra buena vibra, y no regreses hasta ser maestro en teoría, Sí, aquí vas a tener también las puertas abiertas. Agradecemos a nuestros productores, agradecemos a Adriana Ramírez, a Arturo Cruz, a Lalo Marmonejo, quienes nos han abierto este espacio para poder compartir con la gente nuestra plataforma. Nodo Urbano intentará ser una plataforma de ideas para la construcción de la ciudad, no solamente desde una visión arquitectónica, no solamente desde una visión urbana, sino desde una visión ciudadana. Por aquí pasarán diferentes personalidades, desde arquitectos, politólogos, artistas y gente que tiene algo interesante que decir para la ciudad. Nosotros pensamos que la ciudad se construye a partir de cada paso, a partir de cada palabra que se habla y que se comenta. En este momento, en ese preciso momento, es cuando la ciudad se construye. Creemos en este proyecto como un medio de difusión para que todas las ideas converjan en un punto, finalmente en un nodo urbano, y que esto ayude a la transformación de la ciudad. No me queda más que despedirme de todos ustedes. Los esperamos la siguiente emisión de Nodo Urbano. Recuerden, nuestras vías de contacto son radiociudadplastica.com, En el Twitter nos encontramos como @amorfo, o si quieren utilizar el hashtag Nodo Urbano, con eso también podemos estar en comunicación. Cualquier comentario, sugerencia o palabras interesantes, por supuesto que serán bienvenidas. Nos vemos la siguiente semana. Fue un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias por su atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica. Porque la ciudad la hacemos todos. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.